Suena con más lenta que esta sintonía, ¿no? Está como... Hoy. O es que tus pasos, Íñigo, son de otra... Será mi cerebro. Serán diferentes. Será mi cerebro. Molt bona tarda, benvinguts al programa dels especialistes secundaris, aquí a la gran cadena SER. Us saluda el JGPJJ Paua, a les vies de so, de prop té a la Montse Vera, fent un marcatge al ras. I tenim a l'Òscar Peret, avui tindrà feina, Òscar, avui tindràs feina, Òscar, perquè avui farem la travessa. Diem el telèfon ja, Òscar, estàs preparat? Vinga, va. Sí, dice que sí. 93 344 14 10, és el telèfon perquè participeu a la travessa. Quatre de vosaltres ens ajudareu a fer aquesta travessa i si toca, doncs ja sabeu, repartim. ¿Cuál es la contraseña de hoy para que... La contraseña, es verdad. Espera, no truqueu ningú. No, contraseña. No. Cielito lindo. Cielito lindo o... Una lágrima cayó en la arena. Una lágrima cayó en la arena. En honor a Peret. En honor, ¿vale?, a Peret, sí. ¿Vale? Els que truqueu i vulgueu concursar, voleu participar a la travessa, abans de res li dieu a l'Òscar Peret: hay una lágrima cayó en la arena, ¿vale? No hace falta que sea toda la canción, ¿eh? No, tota no. No tenemos todo tota la no. Vida, ¿eh? Un trosset. Un trosset. De fet, només aquesta frase, ¿eh? Uh-huh. Ho han dit, Òscar? T'ho han dit? Sí? Ja està. Joder. Així m'agrada. 93, 344, 14, 10, repartirem la pasta. Avui és divendres, hauria de ser el millor programa de la setmana, però per mi part jo vull fer una excepció. ¿Por qué? Porque no. Porque no. Pues, joder, si Armand ja s'ha desmarcado de hoy viernes, sí, que esto ya... Armand s'ha rajado, ja s'ha pirado. Tu també te desmarques, pues... Yo estoy que... ya pido perdón por adelantado. Sort, sort que avui divendres, i perquè nos olvidamos un poco la tostada, hem convidat a un superartistazo. A més, és un amic... Y una persona que casi va a crecer aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya lo descubriréis después. Avui pero no es broma, es seria, es seria. Sí. Avui no s'han cachondeat. Estem parlant de la secció musical al final del programa i avui, és veritat, no viene ni cubano ni rock sureño. Ve el Lucas Maciano, ¿eh? Sí. Després parlarem amb ell, a més tocarà amb una superguitarra que li hem... Sí, le hemos buscado, le hemos ido a comprar una, la máscara. La máscara. Hemos dicho, deme la máscara para Lucas Maciano. Dice, toma esta. Este, amigo, no tengo guitarra. Digo, sí, tranquilos. Es como son la gente cuando crece, los músicos. Sí, sí. Al principio venía el tío con una guitarra aquí cochambrosa y asquerosa, pero no, ahora le has de buscar la guitarra. Le has de buscar la guitarra. Bueno, hay que decir que tocó anoche, ¿eh? Tocó anoche. En el, Hard Rock. Toma, en el Hard Rock. Y viene el tío un poquito cascado. Como tú, vaya. Sí, estamos a la par. Bueno, això serà al final. El Lucas parlarà amb nosaltres i tocarà. I què hem de fer ara? Llegir mails, no? Llegir mails, perquè ahir vam obrir una finestra, vam tenir aquí un convidat que deia piropos, però no a les persones, sinó era, a les coses. ¿Cómo se llamaba? Kiki Fácil, se ¿no? Se llama Kiki Fácil, sí. Es que es muy fácil ese nombre, no te puedes olvidar Kiki nunca. Kiki Fácil. Y que, a ver qué me dice. ¿Qué aquí yo? ¿Ya estoy aquí preparado? Ya estás aquí, a ver, dice... Pero espera, déjame lo que lea yo, que lo no, lea. No, pero espérate, que diga quién ha enviado el mail. Vale, dímelo. Este es Jesús, que escribe día sí, día también. Jesús. Y entonces, pues mira, te has puesto este piropo, tú lo puedes leer. A ver, yo lo leo, abajo. A ver, dice... Dice... Que un piropo va un zapato. Es un piropo un zapato, dice. Si fuera zapato no me iba a cansar de meterte clavo. está bien. Qué gracia tiene el condenado, Jesús. Luego José Moreno, de Trans J Moreno, que debe ser una empresa de transporte. A ver, te dice... No, este dice que es camionero, sí, ya sabía yo que era... No, que me dice Oscar Pérez que ya no llame más. No, este dice que desde Murcia se escucha por la M el programa este. Desde Murcia. ¿Desde Murcia? Bueno, que no me acuerdo. ¿Pero cómo va a escuchar desde Murcia el programa? Pues no sé, como va con camión, ¿por qué parte de Murcia será? Pues será un camión con antena radar encima, porque... Bueno, sí, porque los camioneros llevan este sistema, claro, de radio de serie y se les escucha todo. Bueno, ¿qué más? A ver, más pero piropos. ¿Pero ha dicho algún piropo o no? No, este no. Este que se... Aquí, aquí, se no aquí. Escucha. Eso es la escaleta, este. Ah, vale. Es el guión del programa. A ver, Torlán. Ah, sí, estos son de Girona, los que tienen nombre de Señor de los Anillos. Dice, buenas, señores especialistas, ahí van unos ejemplos de piropos. A cosas, ¿eh? A cosas. Mira, hay una cosa. Venga. Venga, voy para allá, venga, así tiene gracia. Venga, vamos. Venga. Cosa, a un pedazo de piña de una frutería. Le dice, oye piña, si yo fuera un melocotón, ole, junto haríamos una Macedonia del copón. Venga, a otra, okay. A una Honda CBR1000. Esto es a una moto, ¿no? Sí, dice, eso es rodar y lo demás es joder el suelo. Qué gracia. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. El de la CBR1000. Sí, pero este es aplicado a... Es un piropo de una persona, pero aplicado a una moto. Es verdad, tampoco es verdad. Porque tampoco tiene mucho mérito. Eso se lo dice a la chica, ¿eh? Eso, la chica. Eso se lo dice a la chica. ¿Y qué más? Pues poca cosa más, ya está. Ah, bueno, porque era el 1, 2, 3 y el 3 es el último. Exactamente. ¿No? Vale, bueno, pues, y yo, me voy. Adiós. Apa. Venga, continuem. Las noticias y el nane se pira. Sí, sí. I on dic noticias... es podria dir una altra cosa, perquè no són notícies. Tenim una trucada que ens ha cridat l'atenció. Ens estava trucant abans a la redacció i hem dit, vale la pena, chaval, tu llamada, vale la pena. ¿Por qué no llamas en directo? Que te escuche toda España. Bueno, toda España, ho dic perquè si ens escolten des de Murcia. Hola, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Si nos escuchan desde Murcia, ya es toda España. Claro, claro. Porque ya en Murcia es España entera. ¿Vale? Espera, que estoy bebiendo. Vale. Vale. ¿Tú quién eres? A ver, Majo. Bueno, yo si acaso mi nombre lo doy al final, porque en el guión está al final. Vale. Y así no desvelo yo cómo me llamo. Perfecto. Pero eres una persona, ¿no? Soy una persona y que quería intervenir también. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué querías intervenir? Porque yo quería hablar con Saizó. ¿Está Saizó por ahí? Saizó no, debe estar comiendo. ¿Comiendo? ¿Qué tenías? Que está en Praga, amigo. ¿En está Praga? En Praga. Estará comiendo en Praga. Hay que verlo comer al Saizó. ¿Qué hora es en Praga ahora? Pues en Praga tiene que ser 36. ¿Qué? La Final Four, me dicen. Ah, la Final Four. O sea, no he ido a Praga a comprar cristal, ¿no? Es que... ha ido a ver la Final Four. Te explico, hombre bebedor. A ver, campeón. Te explico, es que le estoy llamando hace 2 días y resulta que no me coge el teléfono. ¡Ay! No me diga. ¿Qué cosa? No le coge el teléfono a nadie, no. Eso. ¿Sabe por qué? Porque todos los gorrones del mundo le están llamando al pobre Saizó como si Saizó fuera Dios para conseguir una entrada. No, pero no te confundas, hombre gran bebedor. Yo es que yo no le llamaba para eso. Pero, ¿para qué le llamabas? O sea, ya, o sea, te he dicho que entradas no tiene Saizó ya. No, o sea, que no seas pesado. Es que yo le quería decirle a Saizó, es que yo no quiero entradas. Entonces, si no quieres entradas, ¿para qué? O sea, ¿tú eres del Barça? Para empezar. Yo no soy del Barça. ¿De qué eres tú? No, es que no quiero entradas. Que no. No quieres entradas. Pues felicidades, pues muy bien. ¿Y qué importa? pero ¿le vais a decir que yo no quiero entradas, sí o no? ¿A quién? ¿A Saizó? Que sí, claro, sí, de tu parte. ¿Cómo te llamas? Ahora viene Cuco Cigala. ¿Lo ve cómo era bueno reservar el nombre para el final? Está ahí. Oye, entonces, yo apunto, ¿eh? Cuco Cigala. Cuco Cigala, sí. De parte de Cuco Cigala. Él ya me conoce. Él ya sabe quién eres, ¿no? Él ya sabe quién soy yo. Vale. De parte de Cuco Cigala, que no quieres entradas para el Barça, ¿no? Porque les voy a decir una cosa. Si yo le llamara diciendo que quiero entrar, a mí eso me da entradas. ¿Qué dices? Pero yo no quiero entradas. ¿Qué dices? ¿Qué ¿Cómo dices? Lo oye? Pues aunque no quieras. O sea, tú le llamas ahora a Praga, que debe estar comiendo él, sí. ¿Eh? Y le dices, que te ha llamado Cuco Cigala, que si tiene 2 entradas, él mismo, bueno, me las envía por correo, pero yo no quiero entradas. ¿Qué dices? Eso es muy fuerte lo que estás comentando. Bueno. Es tan fuerte que lo vamos a dejar aquí, para que la gente reflexione. Me parece bien. ¿Eh? ¡Hala! Lo dejamos arriba, sí, como quedaba, arriba. Adiós, gran bebedor. Adiós. Remember when. Ay, qué buen humor, ¿eh? Bueno, Qué buen humor. Ai. Vinga, el Remember, la secció que feu vosaltres. Aquesta setmana hem escollit el mail que ens va escriure la Sara de Gavà. I ens demanava, sisplau, poder tornar a escoltar una entrevista que vam fer a una persona experta en figures geomètriques. Sí, me acuerdo, sí. ¿T'acuerdes? Sí, Sara de Garraf. Sara Baras. ¿Cómo es? Sara de Gavà, he dicho yo. De que quizás es de Garraf, pero vive en Gavà. O al menos el mail dice que lo enviaba desde Gavà. O quizás una mentirosa, ni se llama Sara, ni es de Gavà. Quizás un tío. Quizás es un tío, sí. Si sí, es que es lo que tienes todos los mails, que no sabemos quién es. Le ves la cara. Le ves la cara y sabes ni dónde va ni dónde viene. Vale. Bueno, vamos a escuchar. Sara, para ti, corazón. Ojo a esta noticia, ¿eh? Ojo a la noticia. Les matemàtiques no són tan senzilles com semblen. Nane, listillo. Bueno, metímelo a mi. Resulta que hi ha moguda al món de les matemàtiques i no és una moguda gaire agradable. Ens acompanya un geni de les matemàtiques, Máximo Común Divisor, professor de la Universitat Xachiquesí de Tarragona. Esta universidad, esa distancia. Sí, está en Tarragona. Esa distancia, sí. Profesor Común. Bueno, aquí hay gente de Tarragona, lo puede testificar. Está la universidad. Está, sí, vale. Universidad Xachiquesí. Sí. Casi todos los de Tarragona estudian ahí. Profesor Común Divisor, buenas. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas, bueno, podríamos decir que son buenas tardes, pero visto el panorama, nada indica que las tardes vayan a ser buenas. Le veo preocupado. No, preocupado está Manu Tenorio, que no vende un disco. Eso sí. Yo estoy directamente acojonado. O sea, escandalizado. ¿Escandalizado? Tengo una gran... Cagadete. Tengo una gran... No me sale la palabra. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuente... Se la digo yo. No. Cuente al mundo qué es lo que ha descubierto. Profesor Máximo. Ciudadanos, ciudadanas, por favor, mantengan la calma ante lo que yo voy a decir y no se dejen llevar por pánico. El mundo de la geometría está siendo testigo de unas mutaciones y de unos cambios monstruosos. Hola. El mundo de la geometría. De la geometría, de, sí. De las figuras geométricas. Menos sí. Mal que ya no estudio. Oh. Auténticas aberraciones, errores de la naturaleza, monstruos geométricos. ¿Pero qué dice? ¿Qué, ¿a qué se refiere? Que se han visto triángulos de cuatro puntas. ¿Qué dice? Y hasta de seis puntas. ¡Dios mío! Llamar a Eke Jiménez, que ya tiene programa para estar el sábado. Bueno, para un mes. Se han visto cuadrados de 12 lados. No puede ser. He traído fotos, mire esta foto. Mírela. ¿Ha traído fotos? Mire la foto. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Eh? Es una figura trapezoidal. Pero si parece un círculo, por Dios, ¿qué locura es esta? Y aún hay más, mire esta espiral. No sobreactúe, Germán. Por favor. No, no, creo que... ¡Oh, quita esas fotos de mi vista! ¡Pero qué aberraciones! Pero a mí... Esto, pero si este rombo parece un triángulo. Sí, es que la tienes al revés. Ah, no, pero sigue siendo este triángulo, pero es un rombo. Exactamente. Y decir que esto está circulando por internet. Joder. O sea, tú clicas chicas de vaqueira y te salen tías con las tetas al aire y esto. Dios los mío. Chavales tienen acceso a estas fotografías a través de la red. No podemos hacer nada para frenar todo este morbo. Pero profesor, ¿cómo es posible llegar? ¡Adiós! Una esfera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto? ¡Una esfera con ojos! No, es Jay Paua. Ah, es Jordi Pau, nuestro técnico. Y es que ya adiós, dice, ya se va. Ah, que era. ¡Adiós! Ah, vale. Se ha pegado un susto bueno. Tiene una cabeza circunferenciada total. Es una perfección, sí. Sí. Porque menos mal que no ha visto el interior. Le preguntaba, profesor Máximo, ¿cómo es posible llegar a estas figuras tan deformes? ¿Qué ha pasado? Se habla en círculos científicos de cambio evolutivo, pero yo... ¡Escupo! ¿Qué hace? Pero diga que escupe, no, pero no escupa. Era para que quede más claro en la radio, ¿no? Tampoco se va... Pero que escupe encima del guión de Nane. No, que es un gesto, es una metáfora. Es una metáfora. Digo que yo no creo en esta teoría. No es un cambio evolutivo. No es un cambio de teoría Nanay de la China. Son mutaciones genéticas causadas por hombre. Está detrás la mano del hombre, pues. Por hombre. Por hombre es por el hombre. Gente que juega a ser Dios. Mezclan hélices con cilindros, cuadrados con dodecaedros, cuantro con ginebra. Madre mía. Y el resultado es este, el triángulo de tres lados. Sangría mala. El triángulo de tres lados, ¿eh? Ah, bueno. El rectángulo. El rectángulo de tres lados. Pobrecillo. Pobre rectángulo. Es que pienso este rectángulo, ¿y qué va a ser de su vida? Si no se sujeta bien, porque un rectángulo se sustenta. Tiene base, ¿no? Tiene claro, base. Pero... A mí no me convences que controlado. Pero, ¿quién está detrás de esto? ¿De esto? ¿De esto de aquí? Pues detrás está de una silla, una puerta. No, de Nane no, de la situación esta. Ah, de esto la de... mano del hombre, hombre. Ah, imposible saberlo. Es la mano del hombre, pero detenerlo, concretarlo es muy difícil. Porque una red perfectamente organizada. No es Zara. Los de Zara en este caso no. Hacen sus experimentos, los publican por internet. Y cuando lo investigas te pierden una maraña de sociedades secretas y falsas. Sociedades de isla en el Pacífico Norte. Pero profesor, ¿usted ha ido a la policía con esto? Varias veces. ¿Y qué le han dicho? Pues de todo, lo tengo aquí apuntado. Mira. A ver, una libretilla. Sí. ¿Esto es lo que le ha dicho la policía? Sí, yo fui el 12 de febrero, voy a la policía y me dicen, váyase de aquí o le vamos a detener. El 15, dicen... No, el mismo mes. El mismo, pero otro policía me dice, no importa una mierda, chiflao. Eso se lo dijo un policía. Sí, un policía. El 24... De febrero. El 24 de febrero igual me dice, bueno, aquí no hay... Me empujan, hay varios insultos a mi madre. Que no vamos a reproducir. Dice, no quiero verle por aquí. Eso es lo que... Y el 7 de este mes... Ya en marzo, sí. Me pegan... ¿De mucho? Bastante, sí. Para ser yo, con lo poco que yo aguanto... Y lo que dijeron es, te vamos a meter las figuras geométricas por donde... Vale. Pues también es mala suerte, porque ahí hay un policía muy amable, que yo sé. Es el único policía que está, que con la... Debe estar metido también en el meollo de la geometría. Por lo visto. Bueno, pues una reacción inesperada de la policía, porque aquí hay un... Porque la situación es grave. Es gravísima. Esto supone la desaparición de las matemáticas, como en su momento pasó con el Laserdisc, o con las películas de Lina Morgan, con lo útiles que eran los Laserdisc. Que para el carajo que van fenomenal. Sí. Porque, joder. Sí, porque lo tienes todo. En un bicho así de gordo. Nadie. Un bichaco así, que nunca ha venido bajo la cama. Tienes para cantar 4 o 5 canciones. Claro. Y eso alegra mucho una estancia entre amigos. Y Lina Morgan es prescindible, pero las matemáticas no. Nadie quiere que desaparezca. Por lo tanto, que profesor común, ¿qué aconseja usted al pueblo? Bueno, al pueblo, si os topáis de bruces con una figura geométrica deforme o veis alguna foto en internet, denunciarlo a la policía inmediatamente, solo así podremos combatir. Pero la policía ha dicho usted que no reacciona bien, a usted le insultaron, pues ¿qué va a hacer? No, pero van a hostiarme nada más a mí. Ah, que ya los tiene a otras personas, ¿no? Un poco así, repartido. Así luego ya voy yo y ellos están más cansados. Claro. Es pillar un poco cansado. Es como que sale en la segunda parte, ya sale ya con el equipo contrario más cansado. Pero eso nos ha puesto el corazón en un puñete. No, en serio, este miedete que nos ha metido en el cuerpete, pues es una situación grave, pero esperamos que se solucione pronto. Pues nada. Gracias. Gracias. Tardía de 3:30 a 4, el show de los especialistas, secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Íñigo, con Nane. Y el otro. Cagaría en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en elteleentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Sí, sí, sí. Un momento a la travesa. Uh-huh. Es el dial también por AM. ¿El qué? De la cadena SER, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Para que yo escolti para AM. Sí, mira. Sí. Sí, sí, sí. La travesa, no se acaba mal ya que esta liga, tío. Es un agobio, ¿eh? Ya pronto. Wow. Cuando ganéis la liga ya estás total. Pero la quiniela no, la quiniela continúa. S'hauria d'acabar ara. L'Espanyol salvat, el Barça primer, uh-huh. El Nàstic a primera divisió. Falta el Lleida. Falta el Lleida. I el Madrid buscando presidente. I el Madrid buscando presidente. Se tendría que acabar ahora para siempre el fútbol. Bueno vinga, hola. Parlem amb el Miguel. ¿Miguel? Hola, buenas. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿De dónde llamas? Desde Masnou. Os lo has dicho como si lo tuviéramos que saber, o sea, sí. De Masnou, tío. ¿De dónde vas a llamar? ¿Dónde Miguel, vas a llamar? De Masnou. Pues venga, Miguel. Bueno, Miguel, la cosa es así. Valencia a la vez. Ese por León 1. A este le pongo un 1, ¿eh? A este. Uh-huh. Betis Bilbao. A ese le voy a poner otro 1. Le voy a poner, si tú lo dices, le pongo otro 1. A ese pone 1. Zaragoza Español, ¿qué le voy a poner? Eso ponle. Venga, vale, va a poner un 2 para los periquitos. Un 2 a los periquitos. Ahí está, Miguel. Barça Cádiz. Y este le vamos a tener que poner uno por huevo. Por huevos, ¿eh? O como se diga, ¿verdad? Oye, ¿cuándo juega este partido la gente esta del Barça? ¿Cuándo juegan? No sé, ¿cuándo se juega Miguel este del Barça? Ah, yo que sé, yo no tengo ni idea, a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta el fútbol, no? Miguel, llama a Olivero si se lo pregunta, si no luego nos llamas a nosotros, ¿vale? Sí, que no le pidas entrada. Venga, hasta luego, Miguel. Adeu. Venga, ahora parlem amb l'Ignasi. Ignasi. Hola, bon dia. Què tal, bon dia? Hola, ¿de dónde llamas, Ignasi? Desde Castelldefels. Castelldefels, mira. Davant del mar. Davant del mar. Hòstia, tio, què dius? ¿Nos quieres dar rabia o qué? Fa bon dia, no? Molt bon dia. Perquè estem aquí un... ¿Tú te levantas y ves el mar? Pues sí. ¿Tú te levantas y le das gracias a la vida? Cada día. Cada día. Bueno, Ignasi, mira, Real Societat Sevilla. Com? Real Societat Sevilla. Un 2. Un 2, Getaf Villarreal. Una X. Málaga Racing de Santander. Un altre X. Venga, pues. Bueno. I et toca una altra. L'Atlètic de Madrid contra un equip que juga a Ses Illes. Pues li posem el Mallorca, per així suma punts. Venga, Mallorca. Dos. Molt bé, ets bona persona, Ignasi, que ho sàpigues. Venga, Gràcies. Adéu. A ti i a la vida. Perquè se le nota. Se le nota. Venga, Antonio. Antonio. Hola. Hola, què tal, Antonio? Tu també te levantes i ves el mar? Cachondeos. Pues no lo he preparado. Antonio, la pregunta es clara. ¿Te levantas y ves el mar? Pues sí, claro, en primera línea. En primera línea, ¿no? En primera línea. Ahí estamos. Nane también, si guiña mucho los ojos. Sí. Al final, me tomo un whisky, sí. Sí. Bueno, Antonio. Sí. ¿Qué te voy a decir? Pues mira, Osasuna Real Madrid. Un uno. Sí, eso está bien, porque los Osasuna siempre le gana a Real Madrid. Ahí el arriba, Madrid siempre palma ahí arriba. Sí, sí. Levante-Hércules. ¿Tú qué dices? Yo no sé. No, a ti no te pregunto. Perdona. Pues ya me callo. ¿Qué soy, los hermanos Pinzones? Un uno. Le pongo un uno, ¿eh? Venga, Murcia-Almería, pregúntele al de al lado. No, esto lo digo yo, dos. Venga, este, vale. Sí, este te lo sabes. El que lo sepa, este, que lo diga. En este, en este se lo tenía empollado, este, vale, esto sí, lo había estudiado. Sí, sí, sí. Valladolid, Gijón, ¿te lo sabes o no? Sí, sí, esto lo sabía, era X. Era, era un X, claramente. Es correcto. Vale. Eibar, Tenerife. Un 2 también. No, no te la juegues. No, no te la juegues, tío. No arriesgues. No, Antonio, no arriesgues. Antonio. 1-1. 1-1, no te la juegues no ahí. No personalidad ninguna, joder. No, no, tío. Mira, como nosotros. Antonio. Sí. Muchas gracias. Además, me he equivocado y te he dado un resultado más de lo que convenía. Pues igual, claro, siendo sí, tú, me Antonio. Callado, me calla como una puta. Siendo claro, tú, ya te veo, ya. Ya. Bueno, Antonio, saludos al de al lado. Y no hagas nada sin su consentimiento, ¿eh? No, no, no. Venga, hasta luego. ¿Qué es lo que quería Antonio? Al primero. Oh, claro. Pues es que luego lo voy a poner en un doble. ¿El qué? Antonio quería un 2 para el Tenerife, ¿verdad? No, ¿no? Tengo ni idea. Por eso lo... No, no los estoy ni escuchando. Bueno. A ver, Juan. ¿Qué hay? Juan, ¿qué hay? Aquí un programa de aquí a donde nadie te escucha. Venga. Juan, ¿desde dónde llamas? Ahora mismo desde Sardañola. Ahora mismo desde Sardañola, ¿eh? Nos interesa justo el dato de ahora. O sea, es... Exactamente. Venga, Lleida Recre. Vamos a poner un 1 al Lleida, va. Venga, ponle. Depor Celta. Depor Celta. Esto es pleno al 15 ya. Es una putada esto, ¿eh? Sí, es una putada. Pues Depor está jodido. Es el... Que conste que es el duelo sevillano, ¿eh? Ya, entonces, como juega el Sevilla, pues el Celta. El Celta, venga. Una, dos. Bueno, un 2, un 2 has dicho. Un 2 he dicho. Venga, y ahora un doble. Pon un doble por ahí. Vas a poner un doble al Madrid. Vale, ¿qué le ponemos? Han puesto que perdía, ¿no? Sí. Pues vamos a ponerle que empata. Vale. Que empata. Me gusta. Vale. Gracias, Juan. Muy bien. Que sepáis que sois lo mejor. De lo mejor, de lo mejorcito. Lo mismo digo. Venga, adiós. Íñigo Dixit. Bueno, ¿Falta un doble o dos? Falta un doble, no lo sé. Ahora ya me he descontado yo también. No, no, pero... faltan dos dobles. Bueno, vale. Pues mire, yo quería el Tenerife. El Tenerife porque... Sí, o sea, Tenerife... Me ha dado un palpito que sí. Tenerife tenemos que pierde y ahora que gana también, y ahora, ¿no? Que... Muy bien, y yo voy a poner que en el Levante Hercules gana el Levante. El Hercules. Ganaba el Levante, pues yo pongo que gana el Hercules. Vale, otro dos. Bueno, no me entera de nada. Venga. Bueno, aléjate, gente. Especialistas secundarios. De dos quarts a quatre. A quatre. Cada dia. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Ser a Catalunya. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Quan hi ha un accident laboral, quin és el responsable? El treballador, que corre el risc? L'encarregat, que no comprova la protecció de la màquina? La directora general, que no ordena les mesures de prevenció corresponents? O el Consell d'Administració, que no creu que la seguretat és una bona inversió? Evitar un accident laboral molt abans que es produeixi és responsabilitat empresarial. A la feina, cap risc. Govern de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Aquesta cançó que esteu escoltant és una cançó de les 6, 7, 8, 9 o 10 que té noves, no? Ja te digo ya que tiene 12 canciones este disco. Hem estat parlant abans amb el Lucas Maciano fora micro, l'hem dit, Lucas, ¿por qué no te vas a tomar algo mientras tal? Pero no te vas muy lejos, Lucas, pues se ha ido lejos, porque no ha vuelto. Es lo que tienen los argentinos. Aún no ha vuelto. Que le dicen, vete a tomar algo. Aún no ha vuelto. Y los tíos, no. Lucas, no hace falta que corras, porque te hemos buscado un telonero. Es este. Hola, me llamo Rudolf. Y toca casi como tú. Mira, sí. A ver, trabájame la música. Toca, Rudolf. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura. Bueno, vale, tendría que te mires. Rudolf, bueno. Lucas. ¿Qué hay, amigo? ¿Qué pasa, Lucas? Sabeu la història del Lucas, eh? Lucas Maciano va venir fa dos anys, fa tres anys. ¿Cuánto hace de eso? Tres años y medio. Tres años y medio. El Lucas tocava pels... Acércate al micro, porfi, cuando hables. Estava tocant pel carrer, nos trajo una maqueta, no és així la història, no, Nene? Sí, és la història, sí. Aparte, tres años y medio que coinciden prácticamente con tu visita aquí a Barcelona, ¿no? O sea, que cuando llegaste aquí. Sí, cuando llegué, los primeros meses de estar aquí, me acuerdo que vine aquí a dejar la maqueta. Varias visitas nos hizo, porque además nos molaba mucho y nos sigue molando mucho. En aquellos tiempos del que pasa que está Nit y tal, los sábados. ¿No? Exactamente, pero la cosa ha cambiado y Lucas es otro. Sí, Lucas ahora no, o sea, tú tenías el móvil antes, le llamabas y sí, ahí estoy, pero ahora sí. Ahora para una pregunta. Primero hablar con su agente. ¿Me llamaste? No, no, claro que sí, ya te digo yo que sí. Que más de un músico algún sábado me ha dejado tirado. Digo, pues, llama a Lucas. Bueno, al Lucas té un nou disc, es diu Patas Arriba. Además es un disco molongui de verdad. Además con DVD, con DVD. ¿Qué hay en el DVD? Está la grabación del disco ahí en Madrid, en el PKO, con Panchito Barona y toda la banda de Joaquín Sabina. Es verdad, porque ha trabajado en este disco con gente importante. Cuidadín, ¿eh? Sí, para mí fue un sueño, en realidad era súper fan de esta gente y tener la posibilidad de estar grabando con ellos fue alucinante. ¿Pero lo escoges tú? ¿Te lo fue por, un poco por casualidad, por David Otero, el canto del loco. ¿Sí? Bueno, le comenté que estábamos buscando productor para el nuevo disco y todo, y David me dijo, mira, yo sé que Pancho está buscando artistas, bandas de rock, que quiere, tiene ganas de hacer cosas y siempre está trabajando, así que le voy a dar la voz a ver si... bueno. Entonces, y, si Pancho Barona acepta, quiere decir que... Y me llamó un día y me dijo, toma, te dejo el teléfono de Pancho, me dijo que lo llames. Exacto. Lo llamo, no estaba, y a los dos días ring, suena el teléfono. Oh, y miro, Panchito. Digo, pues eso, miedo. Lo que te iba a decir, que eso quiere decir que confían en ti, o sea, quiere decir que tu apuesta les interesa bastante. Sí, muy bien. Bueno, a ver, Lucas, tenemos poquito tiempo, haz un resumen. Explica un poco qué vamos a encontrar en este disco. Patas Arriba. Bueno, el disco este es un disco un poquito más cañero que el disco anterior. No hay otro tipo, hay del estilo de las canciones que estaba haciendo en El Diablo con Todo, pero hay un poco más de rock, ¿no? Es un más, poco más un tema, un disco para hacer mucho en directo, para que la peña esté un poco ahí. Y si bien hay canciones también un poco más del rollo de Al Diablo, pero el concepto es un poco de una banda de directo, ¿no? Suena muy a directo el disco. Estás hablando de directo, ¿te podemos ver en algún lado? ¿Tienes algún concierto previsto? Ayer tocamos en el Hard Rock, sí. Estuvo muy guay, fue el primer concierto después de 5 meses de estar parado, que, o sea... Tenías ganas, ¿no? Nos tocábamos encima. Tenías ganas. Sí, teníamos muchas ganas de tocar. Y ahora el próximo, hay uno el 3 de junio en San Cugat, y vamos a estar en Málaga. Igual van a salir cositas antes, que ya lo vamos a poner en la página web, que está ahí en lucasmaciano.com.ar. .com.ar. Doncs recomanem als especialistes secundaris aquest disc, perquè ens agrada molt a Lucas Maciano, i aquest disc està realment molt bé. A ver si puedes tocar una cancioncita muy resumida, porque mira, faltan 2 minutos y medio. ¿Te caben 2 minutos y medio? La resumo, digamos. Resúmela. La mitad toco. Resúmela, por favor. Esta canción, bueno, relata un poco lo que me pasó el primer día que llegué aquí a España. Va, hostia. Se llama Mi Nombre. Lucas Maciano. Bajo del barco, allá en diciembre, con la solapa naranja rasgada por la comisura de mi agonía, con mi guitarra estropeada como mi tarjeta de presentación y unos duros que usé para conquistar en mi primer noche mi angelito con una sangría. Cómo impresiono sin darle pena, siendo que mi condición de extranjero modesto no daba pa' más que eso. Con mi estirpe pirata acudí a la forma más difícil y es con mentirle, empezando por mi nombre de pila. Después de reírme, no me lo creo y no lo pude hacer mejor, sabiendo que me crié en una gasolinera de la Azucena, la que con besos locura todo daría mil cosas y mentiría, porque esta noche me dejes dormir junto a tu caldera en la sala o en la cocina. ¿No ves que no tengo un duro y yo me llamo J. Augusto Bassano? Más tanto en filo menos Jesucito, pero me dice Manu, de apellido Bracamonte, Roca, Central y Massa Corellano, y mi abuelo Rocco fue líder de los gitanos. Ay. Eso. Si quieren la próxima parte, tienen que comprar el disco. Eso iba a decir, vamos a dejar a la gente con las ganas. Sí, y... esto es un tubi continuo, ¿no?, que hacían en la serie. Tubi continuo, ¿no? Pará, y si lo quieren con la guitarra afinada, tienen que comprar el disco también. Bueno, el disco està tot afinat i tot arregladet, eh? Recordeu, Patas Arriba, el podeu comprar ja, perquè fa 20 dies que està allà a la venta, no?, más o menos. Sí, sí, muy poquito. Doncs el compreu, sona així a Lucas Maciano, i molt millor el disc, i a més amb DVD, o sea, completito del todo. Recordamos, bueno, tienes un bolo en San Cugat, el 3 de junio. El 3 de junio. La sala, ¿te acuerdas de cómo el Café de Belgrado? Igual el Café de Belgrado. La página está todo bien. La página está todo bien. Recordemos otra vez la dirección está de la web. www.lucasmaciano.com.ar. Bueno, doncs us apunteu, la visiteu i us entrareu d'on toca Lucas Maciano, i per favor compreu aquest disc perquè nosaltres el tenim. Sí, i perquè no l'ha regalat, també hay que decirlo. Ah, eso sí. Eso es lo que tienen los colegas. Lucas, muchas gracias y nos volvemos a ver, seguro. A ustedes, un abrazo. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.